del Centro de Empleados de Comercio. Rosana Geringer, buenas tardes. Rosana, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Rosana, vos sabés que estamos enterados de que, bueno, hay muchos que queremos irnos a pasear, y estamos enterados también de que los empleados de comercio tienen algunas posibilidades, por ejemplo, paquetes turísticos, algunos descuentos, y queríamos interiorizarnos de eso y también de algunas otras cosas, pero ¿nos podés contar un poquito de qué pueden disfrutar las trabajadoras y los trabajadores de comercio de la provincia? Sí, Juan Pablo, bueno, te cuento. Nosotros tenemos convenios que son convenios locales, acuerdos de descuentos, en Córdoba, en varios lugares de Córdoba, en Carlos Paz, en Calamuchita. Después tenemos también descuentos de acuerdos con distintos hoteles de la localidad de Montehermoso. Eso es en lo que es local. San Luis, también tenemos descuentos con algunos locales de San Luis. Cuando te digo locales, generalmente son o cabañas o son hoteles. Muy bien. ¿Sí? Después tenemos el paquete que viene directamente armado, que es desde la Federación. Nosotros a través de la Federación de Empleados de Comercio también tenemos, en realidad ellos tienen hoteles que son propios. Los descuentos son fantásticos, hoteles propios tenemos en Mar del Plata, te digo tenemos porque me siento parte. ¿Cómo no? En Mar del Plata, en Uspallata, que es en Mendoza. En la hermana provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza, bien casi llegando a bien en la montaña. Claro. Uspallata está bien adentro de la montaña, es un lugar precioso. Estos hoteles, como para que tenés una idea, cuestan alrededor de 1.200 pesos. El día para 4 personas con todo incluido. Muy bien, ¿sí? La verdad es que es muy accesible para trabajadores y trabajadoras que tienen que andar contando en estas temporadas los pesos para poder decir, bueno, decidirse y disfrutar, aunque sea unos días, ¿no es cierto? Como Rosana, todos. Claro, cual, como todos. Sí, sí, sí. Muy bien. Rosana, el año pasado había terminado esta iniciativa que fue bastante en conjunto con el municipio capitalino. Me refiero a el festival de las esquinas, el festival de las calles, ¿no? Se había terminado ese recorrido que hubo en distintas calles de Santa Rosa, en San Martín y 25 de Mayo, y ahora se viene una fecha que por ahí no estaba prevista para nosotros, o que no estaba prevista, mejor dicho, para las y los toallenses. Tampoco para nosotros, Juan Pablo. La verdad es que la gente lo pedía. Cuando culminó el festival de calles que hicimos acá en Santa Rosa, si nos preguntaban, ¿van a volver a hacerte? Íbamos a decir que no. Y al final decidimos hacer uno en Toay. Y si me preguntas, ¿iban a volver a hacer otro? Y no sé. Si a esta altura no te voy a saber decir. Muy bien, muy bien. Sí, a este festival lo volvemos a organizar junto con la Cámara de Comercio. Y en este caso tenemos el auspicio, contamos con el auspicio de la Municipalidad de Toay. Lo hacemos el viernes 24 de enero, el próximo viernes. Va a ser en la avenida 9 de Julio y el escenario va a estar ubicado en la esquina de la calle España, mirando hacia el lado de la calle Italia, como para que se ubiquen los toallenses. Claro, claro. Y es muy cerquita de nuestro estudio, de nuestra radio querida. Acá estamos en Balcarce, casi España, a una cuadra de 9 de Julio, así que nos queda re cerca, ahí nomás, re cerca. Ahí nomás. Recerquita, buenísimo. Rosana, ¿nos podés recordar y recordarle a la audiencia cuál es el sentido de esta iniciativa, que albergaba también un sentido no solo recreacional, sino que tiene que ver con el tejido social, con el trabajo que se hace buscando que nuestra economía y la economía social mejore? ¿Nos podés recordar cómo fue que se dio todo esto y cuáles eran los verdaderos razones por las que se impulsaron estos festivales? Mira, la razón por la que se impulsó fundamentalmente es social. Ese es el fundamento. Es por una razón social. Nosotros lo que queríamos era que la gente se divirtiera un poco, darle un poco de vida, en este caso, a lo que fue Santa Rosa. Los miércoles, cuando comentamos esto con los gastronómicos, Ellos nos comentaron que los miércoles era como el día que tenían como más flojos, digamos, los gastronómicos. Entonces dijimos, bueno, lo hacemos un día miércoles como para darle también movida a la gente gastronómica. Ellos se pusieron de acuerdo y pusieron un precio unificado y bastante accesible como para que todos pudieran consumir y pasarla bien mientras escuchaban música. Y bueno, la verdad que la idea de hacerlo en Toay fue genial y la gente, los toayenses, la verdad que nos dejaron súper sorprendidos porque en un principio no sabíamos si tenían la cantidad de gastronómicos necesarios como para abastecer a la gente que nosotros esperamos que vaya. Claro. Y nos sorprendieron porque se pusieron de acuerdo entre ellos, entre todos los que estaban ahí, porque no solo van a estar los que son de la cuadra, o sea, de la avenida, sino también los que están alrededor, que se van a acercar hasta la avenida. Los gastronómicos van a estar ubicados sobre la 9 de julio de ambos lados y sobre el bulevar del medio de la avenida. Claro, que es importante para las personas que no conocen Toay. Los bulevares en Toay son magníficos, son bien anchos. Súper, es sí. Además una costumbre de los toayenses y las toayenses, pasearse por los bulevares, aprovecharlos, en muchos de ellos hay arboledas, y es muy agradable Toay en este sentido de las movidas, eso que los ha sorprendido, es una constante en Toay, que está acostumbrado a esta agenda. Generación de eventos, no te digo tan espontáneos, pero sí de que sean bien accesibles para todas y todos. Roxana, el resultado de la movida en Santa Rosa, digo, de los festivales de las calles, fue bueno, ¿no? En general, ¿o fue mejor que eso? Si vos me preguntas en cuanto a las expectativas, las superamos totalmente, ampliamente. Tanto como en la cantidad de gente que fue. La cantidad de gente que pudieron atender los gastronómicos, para ellos que son quienes se benefician económicamente, pura y exclusivamente los gastronómicos, en cuanto a lo monetario. Después, en cuanto a la sensación de emociones, para nosotros fue fantástico. La verdad que nos sorprendió muchísimo la cantidad de gente que fue. Y aparte la buena onda, la buena energía, la gente bailaba, la pasaba bien, se divertía. La verdad que fue excelente para nosotros. Excelente, porque además había una propuesta musical siempre para acompañar estas movidas. Al igual que esta vez. Y esta vez tenés idea de quiénes van a estar. Yo estoy, mientras conversamos, estoy compartiendo de todas maneras el flyer, el volante de este Festival de las Calles Toay 2020. ¿Y quiénes van a estar participando? ¿Tenés un...? Sí, tenemos ya la grilla armada. Va a estar Sueño Estéreo, se llama, que es una banda de chicos que tocan rock and roll, que le hacen tributo a Soda Estéreo. Sí. Después va a estar Agani, que es una banda de Eric Winkleman que toca folclore. Muy bien. Brian Anelinger, que lo deben conocer porque es local. Tal cual. Él también hace un folclore, tengo entendido, un poco más melódico, más tranquilo. Y va a cerrar el festival Fernando Pereira. Muy bien. Esa sería la grilla de actuación que tenemos preparada para todo ahí. Y Rolo es el sonidista en este caso, que también es de Toay. Claro, es un conocido también, y uno que aparece siempre que hay una posibilidad, está en alguna feria, en alguno de estos eventos que son tradicionales en Toay, pero al que se viene a agregar esta grilla y esta propuesta del Festival de las Esquinas. Roxana, la verdad es que es sumamente entusiasmante, no solo para los comerciantes, sino para las trabajadoras y trabajadores que por ahí también están percibiendo los beneficios de esta movida, siendo que esa generación de riqueza que se puede estar produciendo repercute en estabilidad laboral. ¿Ustedes cómo lo vieron? ¿Cómo sintieron también eso de parte de los trabajadores y las trabajadoras mientras se hacía el festival sobre el final del año pasado en Santa Rosa? Mira, como te decía en un principio, Juan Pablo, las personas que se benefician exclusivamente en cuanto al económico son, en este caso, los gastronómicos. Y ellos sí lo sintieron y nos lo hicieron ver. Obviamente, todo lo que genere una movida económica local, lo bueno es que queda en el lugar. Claro. Eso es lo que nosotros vemos. todo lo que se va a generar en la localidad de Toay este día viernes 24 de enero va a quedar en Toay, porque todos los gastronómicos, el 100% de la gente que va a estar ahí vendiendo, son personas de Toay. Muy bien. Entonces, exacto, de alguna u otra manera te termina beneficiando en cuanto a lo económico. De alguna u otra forma te termina llegando el lado positivo de todo esto. Definitivamente, definitivamente. Rosana, desde Acción Social en el Centro de Empleados de Comercio, laburan para el beneficio de los y las trabajadoras del sector, de los empleados y empleadas de comercio. Y hay también, por supuesto, deudas sociales de larga data. Estamos siempre con una mirada muy atenta sobre la cuestión de los derechos humanos y sobre todo sobre con los derechos de las mujeres, con la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y queríamos saber si ustedes tienen un compromiso, Roxana, tienen un compromiso desde el sindicato, y cuáles son cuál es la mirada, cuáles son las ideas que tienen acerca de esta lucha que es de gran parte de nuestra sociedad. Sí, mira, nosotros venimos trabajando desde este lugar del género, más que nada desde la mutual y desde la Federación de Mutuales, que Rodrigo Giannoni es el presidente de la Federación. Nosotros trabajamos esta parte más que nada desde el lado de la mutual. Obviamente está todo relacionado, la mutual y el sindicato, en este aspecto, pero se trabaja fundamentalmente desde ese lugar. Nosotros estamos armando un protocolo que viene dirigido a través de la CAM, que es la Cámara Argentina de Mutualidades. Ellos desde su lugar, desde el sector de equidad de género, armaron un protocolo como para guiarse y como para actuar, y nosotros nos agarramos de eso y estamos tratando de armar uno también para saber cómo accionar. Y la verdad que es un tema muy complicado, es un tema muy difícil, un tema que requiere mucha concentración, mucha escucha, porque el oír a quienes están en esta situación es algo fundamental. Pero sí, estamos trabajando mucho desde ese lado. Por ahí no lo mostramos tanto, porque es algo que la verdad que es una temática muy complicada, entonces tratamos de no es algo que nosotros decimos, ah, sí, han habido tantos casos. Lo que sí hacemos es, para nosotros, para nuestro lado interno, sí, llevar una estadística, fijarnos de qué manera podemos ayudar, y obviamente que lo hacemos. No solo a los trabajadores y trabajadoras, sino a los distintos estratos sociales que lo necesiten y que estén desde nuestro lado, ¿cierto? Que estén desde nuestro alcance, también lo hacemos. El año pasado estuvimos trabajando junto con las mujeres para el 8M, para la marcha del 8M que se hizo, y desde el sindicato y desde la mutual estuvimos trabajando con ellas. Es mucho lo que hay para hacer. Pero si vos me preguntás, ¿vos ves un cambio? Yo sí lo veo, veo que hay un cambio, veo que se va avanzando, y sí también veo que se va a tener que seguir trabajando muchísimo con esta temática, pero estoy segura de que vamos a lograr que hayan menos casos de violencia, menos casos de femicidios. En lo laboral es impresionante la diferencia que se maneja en cuanto a un hombre y a una mujer. Sí, la brecha salarial es muchas personas, ¿sabes, Roxana?, que no lo creen. No solo lo salarial, en cuanto al trato es distinto también. No te estoy yendo tanto a lo salarial, te estoy yendo más al trato. No es el mismo trato que se tiene con un hombre que con una mujer. Claro. Y es de no creer, como vos bien dijiste, pero es así. Y está en todos los niveles. La brecha está, y el techo de cristal tan famoso está. Si bien hay un montón de cosas que se están logrando ahora, como que las listas estén conformadas por un 50% femenino y un 50% masculino, que si vos me preguntaste en un principio, yo no entendía por qué tienen que sacar, yo decía, ¿por qué lo tienen que sacar por ley? No es necesario hacerlo así, y lamentablemente sí es así. Porque si no, no hay forma de llegar, no hay forma. No hay forma de revertir lo que se había instalado como común. Tal cual, sí. Bueno, Roxana, la verdad es que es un trabajo por ahí, como dijiste vos, más silencioso, pero que se está llevando a cabo y por supuesto vamos a estar atentos, atentes acá en Radio Kermés a la presentación de este protocolo en el que vienen laburando. Sabemos que desde la Confederación Argentina de Mutualidades se trabaja, hay una comisión de equidad de género. Nosotros formamos parte de esta comisión. Muy bien, muy bien. Desde bueno, hace años ya. Vamos a querer estar enterades, Roxana, para cuando haya novedades con este protocolo y de cada paso que ustedes crean que se está logrando, que se está logrando una modificación por mínima que sea. Así que vas a quedar en nuestra agenda y te vamos a seguir consultando cada vez que corresponda o que haya una novedad para comunicarle a las trabajadoras y trabajadores del comercio. Por ahora te agradecemos muchísimo este ratito y por supuesto... Por favor, agradezco a ustedes. Bueno, pero de todas maneras tenés el micrófono a disposición por si querías agregar algo, nos quedó algo sin mencionar o querés mencionar un agradecimiento, sobre todo teniendo en cuenta este festival que se va a vivir el viernes desde las 8:30 de la tarde, más o menos 20-30 horas, ¿no? Sí, tal cual. No, agregar solo... un agradecimiento, la verdad, al municipio de Toay, espectacular, desde el momento cero que nosotros estuvimos en contacto con ellos hasta el día de hoy, es impresionante la buena onda, la predisposición. Insisto, los gastronómicos que se acercaron para participar de todo esto, siempre con la mejor predisposición del mundo. La verdad que Toay nos abrió las puertas, por decirlo de alguna manera, con los brazos abiertos y se los agradecemos enormemente. Y esperamos que la gente asista, que nos acompañen el 24 de enero porque va a ser una fiesta, como lo fue en Santa Rosa, esperamos que sea exactamente igual. Para la gente de Santa Rosa que se quiera acercar, se agregaron 3 micros fuera de horario y el último micro sale a la 1:20 desde Toay. Muy bien, esa no la sabía, mira. ¿Viste? No lo sabía, pero bueno, trabajar mancomunadamente tiene esos resultados agradables, a veces inesperados, pero sumamente agradables, por supuesto. Roxana, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por difundir esto y gracias por estar. Buenas tardes. Buenas tardes, que tengas buen resto de la jornada también. Roxana Geringer, Secretaria de Acción Social del Centro de Empleados de Comercio.